It's a Batman's world. It's a Batman's world. It's a Batman's world. It's a Batman's world. It's a Batman's world. It's a Batman's world. Hola, está llamando al consultorio del Dr. Stuart Price. El consultorio estará cerrado hasta el día 24. En caso de emergencia. Hola, soy el Dr. Stu Price. Me voy a casar y saldré del país por 2 semanas. No sé si tendré servicio de celular. Si es una emergencia dental. Nada. Yan, yan, ¿qué mira quién hay? Ahí se titula. ¿Qué te manda chamar y llamar a mí? Ya basta, no ayudas mucho. Un día lo miré a los ojos y no eran los ojos de un hombre. Eran los ojos de un cobarde. Luca. Yo comí nada con Diego Menoré. Disculpe. Ay, cara. Phil. Tracy. Perdón. ¿Y en dónde están, Phil? Nos pasó de nuevo. No quiero oírlo. No, por favor. No, esta vez sí fue algo grave. La verdad, Phil, ¿qué está sucediendo? Ha pasado de todo, no sé por dónde empezar. Ay, no. ¿Es grave? O sea, ¿no habrá boda? De hecho, está peor la cosa. ¿Qué pasó ayer? Parte 2. It's gonna rain down like here. You don't know what it's like to be dead. I'm gonna teach you now, teach you well. You're gonna learn how to live in black here. There's a demon in your brain. I think it's time to let it out again. And this world, you know, goes insane. Never, ever gonna be the same again. Una semana antes. Usa hilo dental, hermano. No es cierto. ¿Por eso vengo aquí? Pues no deberías venir cada 2 años. ¿Para qué? ¿Para que robes todo mi dinero? Jamás te cobro nada, Phil. Oye, ¿cómo sale el nitrógeno? No saldrá contigo. Por favor, solo un poco. Las amalgamas están bien. ¿Alguna molestia? Sí, de hecho. Te vas a casar en Tailandia. De entrada yo viajo con Stephanie. Ahí son como $2,000. Y mi suegra va a cuidar a los niños. Ya tendrá un nuevo pretexto para fastidiar. Más eso, los 5 días de viaje. Es un vuelo de 16 horas. El lugar es muy bello. Pero está muy lejos. Sí, está medio lejos. Lauren todavía trae el horario de acá. Sus papás quieren que sea allá porque es su país natal. ¿Sus papás qué es tú? El viejo te odia. No es odio realmente. Solo no me dirige la palabra, es algo cultural. ¿Por qué no una boda en Las Vegas como la otra? Es más fácil. ¿Por qué no te puedes alegrar por mí? Esta es mi boda. ¿Estás feliz, verdad? La verdad, sí. ¿Ya qué? También lo estoy. Gracias. Será divertido. Phil, devuélveme el recetario. Gracias. Sabes que eso es un delito, ¿no? Púdrete. Oye, ¿lo traías en tus bolas? Sí. Ay, me acabo de acordar de algo. ¿Qué? No renové mi pasaporte. Ay, no, linda. Lo hice hace una semana, está en un cajón. Eres súper lindo. Oye, somos un equipo. No, en serio, eres súper lindo. Eres el mejor, Doc. Gracias. Y sé que no te vas a molestar. ¿Molestar? ¿Molestar por qué? Alan supo que iremos a Tailandia a la boda de Stu. ¿Eh? Que le dio el ataque, Doc. Son como su familia. No, tu familia es como su familia. Lo único de lo que habla es de ustedes tres. Y de su aventura. Un segundo. ¿Es el que llama y cuelga? Lo hace cuando se molesta. Es que no entiende por qué no lo invitaron. No puedes comentárselo a Stu. Coméntaselo, ¿por qué no? Por mí. Ni en sueños. No puede ir. Por favor, Stu. Está que se muere. ¿Y eso qué? Ustedes, la verdad, apenas lo lograron. No entiendo. La verdad, sí, pero ¿sabes qué? Alan te considera de sus mejores amigos. Yo considero que está bien, Orate. Stu, dale chance. Su suegro va a pagar todo lo que coma y lo que rompa. Uh-huh. Oye, hay que ver si el viejo loco paga toda la fiesta. Me gusta. Qué bueno que lo mencionan. Porque esta es la despedida de soltero. ¿Qué? ¿De qué hablas? Sí, mi almuerzo de despedida. Alóquense. Pidan hotcakes con mermelada, un privado con la mesera. Qué estupidez. No puedes evitar la despedida de solteros tú. ¿Ven eso? Es un jugo cubierto con una servilleta. ¿Saben por qué? Para que no me pongan rufis, ¿ven? Pues yo me niego a tragar un puto melón en una despedida. A ver, Stu, ¿no crees que exageras? No, no creo. Todavía estoy pegando los platos rotos de mi psique emocional. ¿Y saben con qué pegamento? Lauren, no voy a hacer nada que lo arruine. Por favor, ese noviazgo nos lo debes a nosotros. Ahí empezó. Stu, solo piensa. Un día votaste a Melissa y en 2 años te enamoraste. Si no fuera por Las Vegas, estarías con una puta. Tranquilos, es una despedida de soltero. ¡A beber, amigos! Ay, sí, no hay nada que beber. Estamos en el maldito IHOP. Pues yo ya tomé mi decisión, así que a brindar. ¿Saben qué? Yo los espero en el coche. No, Phil, ¿a dónde vas? Doc, es que no entiendo. Se va a casar en Tailandia, toda madre. Pero ¿y nosotros? Egoísta. Vámonos, amor. Das vergüenza. Tranquilo, Stu, yo te apoyo a pesar de todo. Gracias. Oye, pero tienes que ayudarme con lo de Alan. Oigan, no saben cómo se los agradezco. Alan esperó a que lo invitaran desde que supo de la boda. No me diga. Sí, esperó afuera junto al buzón a diario. Qué duro. Sí, es que es como si se hubiera quedado en Las Vegas, ¿entienden? Necesita esto. Sí. ¿Qué? ¡Hijo! Es papá. Tienes visitas. Con cuidado. Dejen que se aclimate. Hola, cuñado. ¿Qué hay? Hola, Phil. Hola, viejo. ¿Ustedes quieren pasar? Claro. Obviamente. Ajá. Gracias. Hola. Hola. Sí. Hola, Stu. Ok, te veo en la cancha. Está increíble tu cuarto, Alan. Ah, gracias, Phil. Mi papá lo paga. Alan, ¿qué pasó con esto? Íbamos a borrar las fotos. Lo prometiste. Oye. ¿Qué mierda es esta? Esto no me gusta nada. ¿Qué pasa? No hay problemas, tú. Aquí no viene nadie. Este es un abuso de confianza. Mamá, no has venido a recoger los platos. Cambio. Sí, Alan, ahora voy. Qué bueno que vinieron. Es increíble. Un segundo. Alan, ¿esta foto es de Chau? Sí. Seguimos en contacto. ¿Es tú? ¿Chau, el que nos raptó? Pero él no nos raptó. Raptó al Doc Negro, ¿recuerdas? Fue un gran malentendido. De hecho, es adorable. Alan es un criminal. Disculpen, muchachos. Hola, linda. Hola, Doc. Alguien canceló el postre y no me avisaron, ma. Perdón, cielito. Ahora vuelvo. Pero tráeme algo. Doc, no creo que sea buena idea. Alan, tenemos una sorpresa para ti. Stu te quiere invitar a su boda. Bueno, a menos que estés ocupado. Stu, tal vez compró boletos para los Jonas Brothers. No, no está en ese fin de semana. ¿Estás hablando en serio, Stu? ¿Sí me invitas? Sí, ¿por qué no? Será divertido. ¿Phil, vas a ir? Pero claro. Será divertido. ¡Ah! Oye, ¿qué pasa contigo, hermano? Estas son mis vacunas. Por fin lo puedo hacer. Eso tiene que hacerlo una enfermera. ¿Yo lo soy? Soy enfermero. Stu, mira esto. Lo compré pensando en ti. How long I've been on ya? ¡Hey! ¡Aquí estás! Hola, Stu. ¡Teddy! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! ¡Qué bien! ¿Quién es este Stu? Él es Teddy, el hermanito de Lauren. Estudia medicina en Stanford. Y ellos Phil, Alan y Doug. Mucho gusto, amigo. ¡Wow! ¿Stanford? ¿Qué edad tienes? Él tiene 17, es como un genio. De hecho, 16. Y no soy un genio. Papá me hizo meter antes los papeles. ¿Por qué eres un genio? ¿Y ya eres doctor? No, aún no, soy aspirante. ¿Oíste hablar de Dougie Hauser? ¿Sí? Pues, al final resultó gay. Alan. Sí, lo vi en el programa de chismes. ¿Sí? Ok, voy a comprar un libro o algo para el vuelo. ¿No quieren algo? No, no, gracias. Teddy, estoy bien. Yo sí quiero una botella de agua. Bien. Gracias. ¿Qué te pasa? ¿Tiene 16 años? Sí, Alan, tranquilo. Es que estoy confundido. ¿Solo vino a despedirte o qué? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa de qué? Que si esa persona va a ir a la boda. Sí, Alan. El hermano de mi novia va a ir a la boda. ¿Eso te parece bien? Pero no sabía de él. A la otra, mándame un beeper. No exageren. Todo estará bien. Hola. ¿Me puedo sentar? Solo la manada. Búscate otra silla. No hay manada, Alan. Por favor. No hay problema. Me siento Teddy, acá. No sea ridículo. Siéntate aquí. ¡Cuidado! ¡Es una Louis! ¡Es una Louis Vuitton! Gracias. Se ve bien la almohadilla. Gracias. Te lo presto si quieres. Ok. So I could own my Down Easter Alexa. Todo esto es verdaderamente hermoso. Muchísimas gracias. Claro. Oiga, con Teddy y conmigo debe estar emocionado. Pronto habrá dos doctores en la familia. La verdad, en mi país no consideramos a los dentistas como doctores reales. Papá. Ok. Bueno, debo ir a hablar con Teddy sobre su interpretación de Chelo. Adiós. ¡Auch! Perdón, mi vida. Está obsesionado con tu hermano, ¿verdad? Teddy es su orgullo más grande. Siempre ha sido así. No te preocupes. ¿Ok? ¿Ok? Si me lo faxeas, lo recogeré con el conserje. Yeah. ¿Ok? Gracias, papá. Bye-bye. Era mi papá. La verdad es que soy un golfo. Hablábamos de su regalo de bodas. Él lo reparará en gastos. Ay, eso no era necesario. Sí. Yo quiero preguntarte algo. Aquí es una aldea de pescadores. ¿Hay una zona donde haya restaurantes? Alan, no lo creo. Perdón. Pero aquí están sirviendo unos mariscos frescos y sabrosos. ¿Mejor que en el mercado? Sí. A ver si es cierto. Diviértanse. Gracias. Ok. Gracias, Teddy. Los dedos de un brillante músico y algún día un gran cirujano. Lo admito. Cuando me presentaron a Stu, no quedé encantado. Era poco agraciado. Le faltaba inteligencia e imaginación. Le faltaba la chispa que uno busca en un hombre. Pero luego miré a Stu a los ojos y me recordó a mi querido hermano, Chayo. Para los que no lo saben, Chayo es retrasado mental y vive en un hogar especial. Pero Chayo adora el Cho. Y entonces lo comprendí. Stu es Cho. ¿Qué es Cho? Cho es arroz blando, blanco en agua tibia. No tiene sabor. Se lo dan a los bebés y a la gente muy anciana. Es un alimento que todos pueden digerir. El mundo necesita Cho, así como necesita personas como Stu. Por mi dulce hija y Stu. Felicidades. Salud. Salud, chicos. Y me parece que Teddy quiere hablar ahora. Siéntate, yo lo hago. Siéntate, niño. Ese fue un gran brindis, señor. Adoro las comparaciones entre Stu y el arroz. También preparé unas palabras. Y aquí les tengo unos datos curiosos. La población de Tailandia es de 63 millones. Tiene el doble de área de Wyoming. Y lo que más exportan son telas, zapatos y arroz. Cada año mueren unas 30.000 personas en accidentes de tránsito en Tailandia. Y además... Alan, ¿por qué no vas directo al punto? Ok, perdón. Nadie aquí conoce a Stu igual que yo. Ni tú. Ni tú. Ni tú. Ni tú. Nadie más conoce a Stu igual que yo. Nadie. No puedo decirles lo que vivimos porque hicimos un pacto más importante que de sangre. Pero puedo decir esto. Este no es su primer matrimonio. Hubo una prostituta en Las Vegas hace un par de años. Cálmate, cálmate. Suficiente, siéntate. Suficiente. Estuvo emotivo, ¿no? Muy bueno, en serio. Siéntate. ¿Qué? Sí. Bueno, eso fue tan doloroso como yo lo esperaba. Lo siento. ¡Ey, Arroz Blando! ¿Qué haces? ¡Qué gracioso, Phil! Más tacto, Phil. Estás sensible hoy. ¡Supéralo! Es tu suegro. Es normal que te odie. Acompáñanos a tomar algo. La verdad, estoy muy cansado. Mejor iremos arriba a descansar. Hermano, ya hablé con el gerente. Nos dejó hacer una fogata en la playa. Suena divertido. No voy. Está cansado, Stu. Un trago con tus amigos. Vinieron hasta aquí. Solo quiero estar contigo. Amor, ve con ellos y hazme un favor. Llévate Di contigo. Nunca se divierte. Es una gran idea. Invítalo. Bueno, un trago. Perfecto. ¿Ves? Ganaste. Nos vemos después. ¿Traes tu llave? No, sí. Aquí la tengo. Te veo en 20 minutos. Mi tío Roger me contó que un día vio un oso polar albino. ¿En serio? Pero son blancos. ¿Cómo supo que era albino? Este era pardo. ¿No crees que era un simple oso pardo? No sé. Ok, ya es hora. Eso es. Cerveza americana. Gracias. Botellas selladas. Gracias, qué bien. Pero no soy mayor de edad. Sí, es ilegal. Te podrían arrestar por eso. No van a arrestar a nadie. Olvídalo, Teddy. Diviértete. Tranquilo, ¿eh? ¿Qué hacen? ¿Asando bombones? Ay, qué lindos. A Alan se le ocurrió. Ah, de lujo, Alan. Oye, debo admitirlo, Stu. Esto es el paraíso. ¿Qué tal, eh? No lo puedo creer, pero la verdad me das envidia porque Lauren es un ángel. Sí, en serio es un amor. Ay, qué tiernos son. Para mi gusto un poco destetada, pero no está mal para ser asiática. Perdón, te di a tu hermana. No importa. Eso es muy inapropiado. Aunque estoy feliz de tenerlos. A todos. Hasta a ti, Alan. Gran detalle que vinieran. Gracias. ¿No íbamos a faltar? Claro. ¿Ahora qué dicen? ¿Quieren una? Señores, un brindis. Levántense. Acércate, Alan. Por Lauren y Stu. Lo hiciste, hermano. Salud. Salud. Salud. Beast in me is caged by frail and fragile bars, restless by day and by night, rants and rages at the stars. God help the beast in me. The beast in me has had to learn to live with pain, and in the twinkling of an eye might have to be restrained. God help the beast in me. Thank you. Phil. Creo que volvió a pasar. Alan, qué estupidez hiciste. Yo no hice nada, te lo juro. No tienes pelo. No, no. De arriba. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Tengo miedo, Phil. Stu, despierta, tenemos problemas. Ay, no puede ser. ¿Dónde estamos? No inventes, Alan. ¿Tu cabeza? No, la tuya. Está pelón. Stu, cálmate, por favor. Todo se va a arreglar. ¿Por qué? ¿Tengo algo en los dientes? No, no tienes nada. ¿Estás seguro? Sí. ¿Y de abajo? Es... ¡Qué mierda! ¿Qué es lo que pasa? ¡Au! Eso, ¿por qué no intentas lavártelo? ¡No se quita! ¡Es un tatuaje en serio! Alan, ¿qué hiciste? ¿Me diste rufis? Yo no hice nada. Stu, ya lo juró. ¿Qué pasó? ¡Cosa! Es un monito. Y tiene su chalequito. Hola, monito. Hola. Alan. ¡Mugroso! Teléfono. Hola, monito. Alan, Alan, busca el teléfono. ¡Lo tengo! ¡Doc! ¡Doc! ¿En dónde estás? Desayunando, en la alberca. ¿Van a venir o qué? Ay, Doc, qué suerte. Está bien. ¡Tú, Doc, está bien! ¡Está en el hotel! ¿Por qué no estamos en el hotel? ¿Qué pasa? ¿En dónde están? No sé, Doc. Despertamos en el hotel de una maldita ciudad. ¿Cómo? ¿En qué ciudad? Ni idea, Doc. En una ciudad. Digo, no lo sé. ¿En serio? ¿Dónde estamos? No tengo ni puta idea. ¿Oyes tú? ¿Qué? ¿Qué tal esto? ¿Habías visto algo así? Cuidado, podría ser el nido de una araña. Ya me he enfrentado a eso. No entiendo, hermano. Tomamos solo una puta cerveza anoche. ¿Y también tú? Sí, pero me fui antes, ¿no te acuerdas? No recuerdo un carajo. Tracy no se sentía bien y fue a buscarme. Oye, ¿Teddy está con ustedes? ¿Teddy qué? ¿De qué hablas? No estaba en su cuarto, llevan buscándolo toda la mañana. Estudia en Stanford, ¿no? Sí, ¿por? ¡Mierda! Encontré su dedo. ¿Qué? ¡Que encontré su maldito dedo, Doc! Phil, ¿qué sucede? Espera. A ver. Esto es lo que harás. Dile a las chicas que fuimos a pescar. Ahí estamos. Hecho. Estamos en contacto. Maldición. Tenemos un problemita. ¿Qué es eso? No sabemos. ¿Es una larva? Creo que es un hongo. Sí, shiitake. Mono, chúpalo. ¿Tú qué crees? ¿Sí será shiitake? Él no te entiende. Lo probó. ¿Pero por qué lo jala? Debe tener hambre. Un segundo. ¿Qué no es? ¡Ah! ¡Llora, putos! ¡Dile a ese simio loco que me deje en paz! ¡Chao! ¡Eres un maldito loco! ¡Oh! ¡Hay mucha luz aquí! ¡Alan! Pásame mis lentes. ¡Qué gusto verte, Leslie! ¡Alan! También me da mucho gusto verte, maldito. ¡Chao! ¿Qué putas haces aquí? Alan me llamó hace unos días y me invitó a la boda. ¿Disculpa? Él es mi acompañante. Solo es un boleto. Son $200 por cabeza. Hey, oigan, concéntrense, ¿ok? Chao, ¿qué pasó? Recibí su mensaje de que estaban en la fiesta y que querían divertirse. Los fui a buscar en mi barco y los traje a Bangkok. Fue una noche loca, perritas. Oye, no. Un momento, chao. Chao, ¿esto es Bangkok? Hola, tu hermana es una bola. ¿Sabes quién me hizo el tatuaje? Ah, sí, fue un maldito tatuador. A ver, eres tú, usa tu cabezota, hermano. ¿Qué traen en las manos? ¡Es un dedo! Stu, tengo malas noticias. Teddy estuvo con nosotros. Es su dedo. ¡Teddy! ¡Teddy está muerto! Teddy no ha muerto. Anduvo de fiesta toda la noche. ¿Y dónde está? ¿Ya no se acuerdan de nada? ¿No? No. Nada, chao. Ok, yo les explico todo, ¿ok? Primero es la hora del desayuno. Ahora lo ven. Y ahora... Eso es mucha... ¿Listos para la historia más loca de su...? Chao. Oye, Chao, ¿estás bien? No es cierto. ¡Está muerto! ¡Auxilio! ¡Stu! ¡Auxilio! ¡Stu, cállate! ¡Auxilio! ¡Cállate! ¡Que te calles! ¡Una ambulancia! ¡Cállate! ¡Está muerto! Si vienen y ven un cadáver en un montón de cocaína, pasaremos toda la vida en una prisión tailandesa. Alan, ¿quieres calmarte? Tranquilos. ¡Calma! Necesito un segundo para pensar. Bangkok es la capital de Tailandia con 20 millones de habitantes y... ¡Alan, guarda eso, chachuta! ¡Elevador! Yo aprieto el botón. ¿Qué le pasa a este maldito mono? El mono entiende. ¡Rápido! ¿Qué? No puede ser, no sirve a las escaleras. ¡Ay, no puede ser! Camina. Okay. Aquí es. Los pies. Ya había hecho esto. Con cuidado. ¿Tú? ¿Qué? Tenemos que buscar a Teddy. ¡Ay, Dios! ¡La azotea! ¡Teddy! ¡Teddy! ¡Teddy! ¡Teddy! ¡Teddy! ¡Teddy! ¿Encontraron algo? ¡No! ¿Estás, Teddy? No es... hasta aquí. No puedo creer que esté pasando otra vez. Ok. Tú, déjanos aquí. Tú vete para allá. Diles que Alan y yo nos emborrachamos con él. Seguimos de fiesta. Tú te tienes que casar. No, no. No puedo volver sin Teddy. Su hermano menor está perdido y herido. Si todo esto se derrumba, lo perdería todo. Ok. Claro. Alan, checa tus bolsas. ¿Eh? Ya sabes, tal vez hay pistas. Sus teléfonos, números, mensajes. Buena idea. No tengo nada, carajo. Tampoco yo. Tengo un mensaje de Chao. ¿A qué hora fue? Es de las 10 de la noche. ¿Qué dice? Voy para allá, Nergos. Ah, Nergos, ok. Hip hop. ¡Ya nos llevó! ¡El demonio! Oye, Phil. ¿Qué? Mira quién vino. Hola. Hay que conseguirte una gorra. Hace calor. Sí, sí. Phil, tenemos que ir al consulado norteamericano. ¿A qué? ¿A reportar un cadáver en una hielera? ¿Qué vamos a hacer? ¿Caminar en círculos? ¡Ay, qué productivo! Estoy tratando de pensar y tu actitud no me ayuda. ¡Ay, perdona! ¿Es un calor infernal y no tenemos un plan? ¡Solo le compramos una maldita soda! Oye, ¿y qué tiene ese naranja? ¿Qué quieres hacer, Stu? ¡No lo sé! ¡Deja de gritarme como si fuera mi puta culpa! ¡Sí, es culpa tuya! ¡Solo quería un almuerzo de despedida! ¡Ya cállate, Stu! Doc, dime. Hablé con la policía de Bangkok. Está bien, lo encontraron. ¡Ah! ¡Qué suerte! Lo encontraron. ¿Qué pasó? Lo arrestaron. ¿En serio? ¿Por qué? Por alterar el orden. ¿En serio? Sí, pero está bien. Y se los van a entregar sin condiciones. Aquí no lo sabrán. Está en... Rachaguán. Apúrense. Ok. Te llamo estando allá. Está encerrado, pero bien. Busquen un taxi. Ok, gracias. Sí, tengo sus papeles aquí. Ok, está libre. Muy bien. Eso es todo. Gracias. Listo, listo. Ya lo van a liberar. Están los separos, pero bien. 16 años y parar en la cárcel, ¿te imaginas? Nos encanta la fiesta. Ahí viene. ¿Qué está anciano? ¿Quién es? Teddy Sirisai. ¿Qué pi...? No, oficial. Este no es. Oficial. Disculpe, oficial. Hubo un error. Trajo a otro sujeto. No es Teddy. Claro que sí es. Tenemos sus credenciales y demás. Las tenía en el pantalón cuando lo arrestamos. ¿En sus bolsillos? Disculpe, señor. ¿Cómo consiguió esto? Hola. Teddy no habla. No entiende inglés, tailandés, chino... Nada. Le voy a hacer una pregunta. Oficial, ¿a usted le parece que él va al Valley Tunnel Fitness en Colorado, California? Oiga, aquí arrestamos a muchas personas. No podemos analizarlo todo. ¿Me entiende? ¿Pero qué quiere que hagamos con este? No es mi problema. ¿Qué? Oigan, este señor nos conoce. Hola. ¿Qué tal? ¿Sabe dónde está nuestro amigo? ¡Teddy! ¡Está perdido! Tú, olvídalo. Es inútil. ¡Pero algo sabe! ¡Trae la sudadera de Teddy! ¿Qué tal si no nos entiende? Ya sé, lo actuaré. Sí, con mímica. Mire. Dos palabras. ¿Es una película? Tú no te metas a la... Norteamericano adolescente. En Asia. Karate Kid. Con Jaden Smith. Fue fácil porque lo narraste. Tú, no pierdas el tiempo. Dejemos al anciano este aquí. Encontré algo. Hay 500,000 monjes viviendo en Tailandia. No es inusual que algunos monjes hagan su voto de silencio a los 8 años. Ahí está. ¿Hay algo más en el sobre? No, está vacío. Uy, ¿y esto qué? ¿Una cortesía del bar White Lion de Bangkok? Pues hay que ver. Puede ser. ¿Es la calle correcta? lo que dice. ¡Ey! ¡Oigan, oigan! ¡Aquí es el White Lion! Pobre gente, ¿qué pasó? ¿Qué animales hicieron esto? ¡Ah! ¡Ese es Bad Wolf! ¡Bad Wolf! Sí, sí, lo que llegue, vamos. Ok, está bien. ¡Maldita gente loca! Oigan, oigan, oigan. Vean eso. ¡No puede ser! ¡Tú, mira! ¡Es mi cara! ¡Entra, entra! Eres un genio, Alan. Hola. Ahora voy. Disculpe. Ah, son ustedes. ¿Qué te parece? ¿Qué, perdón? El tatuaje. ¿Te gustó? No, de hecho lo odio. No hay devoluciones, vete al diablo. Espere. Ve el letrero. Que no hay devoluciones y que me... No es lo que queremos, tenemos algunas preguntas. Queremos saber qué sucedió anoche. ¿Qué sucedió? Chequen lo que hicieron afuera, destruyeron el vecindario. ¿Nosotros? ¿No recuerdan su pelea en el White Lion? Ustedes hicieron un puto desmadre. No, señor. No nos acordamos de nada. Detén esto. Qué bien. Chequen esto. ¡No puede ser! ¡Que se muera la policía! ¡Al demonio la policía! ¿Saben qué? Steady, ahí estaba. No puede ser. Ahí llegó la policía a madrearse gente. Yo los rescaté y los escondí en mi negocio. ¿Qué? Y tú decidiste hacerte un tatuaje. Lloraste igual que una perra. Este niño de 9 años es el doble de hombre que tú. Enséñales, hermano. No hace falta. Escuche, buscamos a un amigo, Teddy. ¿Lo ha visto? No, desde anoche. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que mañana me caso con su hermana y lo extraviamos. En fin... A la mierda. ¿Qué? ¿Cómo que a la mierda? Bangkok se lo tragó y no va a volver. ¿Oíste? ¿Eh? ¿Es lo que querías? Sí. ¿Satisfecho? ¿Sí? Pierdes el tiempo. Los monjes no rompen sus votos. Mira esto. La señal del monasterio Chin Mei en las afueras. Tal vez alguien ahí haga que hable. Ok, lo repasamos una vez más. ¿Conseguiste la cerveza en...? El bar del hotel. Él me dio el paquete. Bien. ¿Pero quién te lo vendió? El barman. Sí, ok. Y luego nos las llevaste y yo las abrí. Sí, Doc tomó una y está bien, eso no fue. Entonces, ¿qué onda? No tengo idea, es lo... Oigan, oigan. Chequen esto, al ruco se le paró. Ala, no inventes. Déjalo. ¡Qué mono tan pervertido! ¡Ya cálmate! ¡Eres un cerdo! ¡Dale, mono! ¡No pares! Cuando un mono sacude un pene, es gracioso en cualquier lado. ¡Muy bien! Gracias. ¿Listos? ¡Adiós, Shannon! ¡Adiós, Lil Wayne! ¡Wow! ¡Qué lugar tan bello! ¿Qué es aquí, un P.F. Chang's? Ah, están meditando. Uf, aquí se siente mucha paz. Sí. ¡Toc, toc! ¡Hola! Alan, Alan, más respeto. ¡No se levanten! ¡Les traemos a un monje! Es muy gracioso y muy divertido. Hola, ¿cómo estás? ¿Tú estás a cargo? ¡Oh! ¡Oye! ¡Oh! ¡Disculpa! ¡Oh! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Au! ¡Oh! ¡Alto! ¡Ay! ¡Es porque! ¡Ay! ¡Hablamos! ¡Au! ¡Que no hablen! ¡Ay! ¡Ya déjame! ¡Ay! ¡No me pegues! ¡Sigo hablando! ¡Deja de pegarme! ¡Ay! ¡Ya entendí! ¡Au! ¡No! Ya, silencio. Silencio. Shh. Ok. Ya no hablo. Sí, escucha, cállate. La noche de ayer saltaron los muros de nuestro monasterio, gritando una pregunta sobre amor, matrimonio y el significado de la vida. Nuestro pobre hermano Han meditaba solo en el jardín y se lo llevaron. No puede ser. Secuestramos a un monje. Vivimos una vida alternativa. Y estamos muy apenados, pero no éramos nosotros anoche. Sí, todo se salió de control un poco, pero hay un muchacho extraviado y herido. ¿Puede preguntarle si sabe dónde está? El hermano hizo un voto de silencio muchos años atrás. Sería inútil intentarlo. O tal vez quiera escribir lo que pasó en un papelito. De hecho, Phil, sería trampa. ¿No es verdad, hechicero? Alan, temo que el gordo tiene razón. ¿Ves? ¿Qué? Nadie aquí sabrá jamás lo que el monje sabe. Ah, en fin. Adiós, su santidad. Váyanse todos al demonio. Vámonos. ¿Saben qué? Por cierto, ¿podrían poner unos letreros que digan no hablar en vez de soltar a su dragón? Sí, eso fue una perrada. De nada por traerlo a salvo. Lo sacamos de la cárcel, ¿sabe? Pero por nuestra culpa lo metieron. Ya, vámonos de aquí. Esperen. Buda dice que toda memoria vive oculta muy en el fondo. Tal vez deberían cuestionarse en el jardín de la meditación. ¿Entendieron algo de eso? Sí, como dos tercios. ¿Algo sobre el jardín de la meditación? No, que se echa gases en su habitación. Yo lo entiendo. Es inútil, no me acuerdo de nada. ¿Y tú? No. No recuerdo. ¿Alan? Tienes visitas. Hola, Alan. ¿Qué hay? Hola, Phil. Hola, viejo. Stu quiere invitarte a su boda. ¿Estás hablando en serio, Stu? Sí, ya que será divertido. ¡Ay! ¿Qué haces? Por Loren y Stu. ¡Salud! ¡Salud! ¡Fue una noche bien loca, perrita! ¡Sí! Alan, ¿qué te pasa? Que si esa persona va a ir a la boda. No hay manada. Alan, Alan, no hagas eso. Población de Tailandia. Somos los mejores amigos que pueden existir. Y'all niggas wanna talk shit. Why don't you put it on the blog? ¡Ah! Sé a dónde ir. ¿Qué dices, Alan? ¿Este es el lugar? ¿Qué esperan? Entren. ¡Yo no recuerdo nada de esto! Oye, Alan, ¿seguro que es aquí? ¡Sí, muy seguro! ¿Hermano, ya era hora? Lo esperé todo el día, ¿sí o no va a venir? Disculpa, ¿esperaste a quién? Chao, ese desgraciado infeliz. ¿Qué pasa? Nada, no pasa nada. Ok, bien. Miren lo que les traje. ¿Qué tal, No. $6,000 americanos. ¿Qué? ¡Wow! Se ve tan real. ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Alan, estás demente! Tranquilos, tranquilos. El arma es muy, muy sensible. ¿Todos están bien? Ah, buenos. Pues entonces a mover las niñas. ¿Qué pasa con esa música? ¿Y mis $6,000? ¿Qué? ¿6? No, no, no, no, no. Era asunto de Chao. No tenemos que ver en eso. Esto es increíble, hermano. Si él se retracta otra vez, se la voy a descargar encima, ¿ok? Todos los enemigos que tienen en la ciudad ahora van a ser sus enemigos. ¡No se vale! Solo escucha, estamos buscando a alguien joven. $2,000. ¿Qué? El producto está escaso. ¿Qué tan joven lo van a querer? No, no, no, no, no, no, no. Escucha, nos malentendiste. Buscamos a un amigo de 16 años, Teddy. ¿Teddy? Ah, sí, venía con ustedes anoche. ¿En serio? ¿Y se fue con nosotros? Yo no sé. Estuvieron toda la noche con Kimmy. No vi cuándo se fueron. ¿Kimmy? ¿Y ella está aquí? Sí, está al fondo. Ya volvió a su turno. Hablen con ella. Oye, oye, lo lamento por todo lo que pasó. Sí, no hay problema. Pon atención a lo que voy a decirte. Cuando veas a Chao, dile que es Amir. Le dice, hola. Ok, pero díselo así, ¿entiendes? Hola. Con estilos amenazantes. Hola. Ok. Hola. Hola. Hola. Más intimidante. Hola. Hola. Vete, no sirves para esto. Inútil. Claro que me acuerdo de él. Le invitó unos caballitos a todo el mundo. Uh-huh. Gran chico. Sus padres deben estar muy orgullosos. Así es. Ok, ¿sabes si se fue con nosotros? Sí, todos se fueron, pero casi olvidan a este. ¿No, superhombre? ¿Mm? Él me estuvo siguiendo como perrito faldero toda la noche. Dijo que se enamoró de mí y me ofreció matrimonio. ¡Clásico de Stu! No nos casamos, ¿verdad? Claro que no. Solo nos divertimos en la sala Chardonnay. ¿Qué pasa en la sala Chardonnay? No hay que desviarnos del ya tema. Ya saben, bailé para él, él me tocó, hubo sexo, le di masaje. ¡Puta madre! Tranquilo, oye, no te has casado, solo fue un piquetito. ¡Es engañar! ¿Ok? No te ofendas, eres hermosa, pero es una violación a mi código moral. No estés triste, es tú. Te fascinó, hasta lloraste de lo especial que fue. Oye, ¿se puso a llorar? Este bebito quiere llorar. Debieron verlo. Fue súper sexy. Su forma de moverse. Le pedí que se detuviera para no echarlos antes. ¿Echar? ¿Echar qué? Ay, no te hagas. Mi esperma. Creo que estás confundida. Hablas de mis espermas. ¿De dónde vendrían tus espermas? De mis testículos. Oye, espérame. Oye, Kimmy. Estás... Oye... No te hagas el macho, Stu, si ya eres macho calado. ¡No! ¿Por qué, Dios? No, gracias. Ya no entendí, ¿hacen magia aquí? Calma, Stu. Fue hermoso, llegamos juntos al clímax. ¿Cómo es eso? Yo me vine dentro de ti y tú te viniste en el piso. Ok. ¿Terminaste en mí? ¿En mi traserito? ¡Ay! ¡Ay, Dios! Stu, no es el fin del mundo. Perdón, pero estoy muy confundido, Stu. Hice el amor con un hombre, con boobies. Escucha, te prometo que nadie va a saber sobre esto. Pero nosotros lo sabemos. Y hay que olvidarlo, eso es todo. Yo hice miles de estupideces y las olvidé nada más. ¿Sí? ¡Sí! ¡Lo olvidas! ¡Se queda atrás! Esto será más difícil, pero con el tiempo se pasa. Ok, eso voy a hacer. Sí. Lo voy a olvidar y ya. ¿Jamás pasó? Bien, Phil. Teléfono, teléfono. ¿Cuál es? ¡Contesten! El padre de Lauren. ¡Me lo recordó otra vez! ¡Contesta! Ni de chiste. ¿Qué? Tal vez sabe algo sobre Teddy. ¡Es nuestra oportunidad! ¡No puedo! ¡Concéntrate! Otra vez en el juego, Stu. ¿Hola? ¿Quién se va de pesca un día antes de su boda? Sí, creo que es una estupidez. Pásame a Teddy. Tienen náuseas ahora. ¿Náuseas? Teddy estuvo en la marina desde los 9 años de edad. Ay, qué raro, porque está vomitando todo. Te voy a decir algo que no sabías. No me agradas. Sí, eso ya lo sabía. Si mi hija te escucha. Señor Sirisay, soy Phil Winnick. Oiga, una disculpa. Hemos tenido un día muy extraño y muy largo y... ¡Ay, no! ¿Por qué? ¡Devuélvanos a nuestro mono! ¿Cuál mono? ¡Consíganse su mono! A ver, pendejo, el puto mono, ¿qué esperas? ¡Ya! ¡Cuando quieras, Alan! ¡Nos está apuntando! ¡Este es nuestro mono! ¿Qué quieres, que nos maten por un puto mono? ¡Devuélveselos ya! No, yo nunca me quedo con un mono. No. Phil, checa, tiene un plátano en el casco. Son los meros dueños. ¿Qué está pasando? ¡Esperen! ¡Alto, esperen! ¿Cómo pasó? ¿Vieron a nuestro amigo? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡16 años! ¡Asiático! No, entiendo qué dice. ¡No le entendí! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Qué la chingada con tu pregunta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi brazo! ¡Qué te pasa, amigo! ¡Me dispararon, cabrones! Tranquilo. Lo vamos a arreglar y recuperaremos al mono, te lo prometo. ¡A mí no me importa ese mono! ¡Alan! ¡Mi brazo! ¿Por qué nos pasa todo esto? ¿Me vas a curar? ¿Tú eres doctor? ¡No lo sé! A ver, déjame ver. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Stuart Price! ¡Vuelve aquí, maricón! ¡Me dispararon! ¡Ya sé! Hola. Phil, ¿estás bien? Sí, estoy bien. De hecho, la bala rozó mi brazo. 8 puntadas. $6, ¿cómo es posible? ¿Cómo todo esto es posible? Maldición. 30 centímetros a la izquierda y me mata. ¿Qué vamos a hacer? Lo siento, esto no era parte del plan. ¿Cuál plan, Alan? Ya hablé demasiado. Alan, ¿cuál plan? Teddy tiene la culpa. ¿De qué estás hablando, Alan? ¿Qué hace aquí? No es parte de la manada. Alan, ¿qué hiciste? No es mi culpa. Teddy les compartió de su bolsa. ¿Cuál bolsa? Los bombones. Tenía una bolsa especial solo para Teddy. Pero de noche no podía distinguir. Y luego las ibas a aplastar y confundí las bolsas. Fue horrible. ¿Qué hiciste con los bombones, Alan? Alan, ¿qué les hiciste? ¿Qué no es obvio? Les puse relajantes musculares y mis pastillas para la hiperactividad. ¿Qué? ¿Otra vez nos drogaste? No, ustedes querían noquear a Teddy por un rato para disfrutar el fin de semana. ¿El fin de semana? Alan, me dijiste que no habías hecho nada. Alan, lo juraste. Quería que todo siguiera igual. ¡Mira mi cara! ¡Arruinaste mi vida! No eres mi amigo. No digas eso, Phil. ¿De verdad ni en América? ¡Así es! ¡Ya no digas eso, Phil! ¡Ya no llores, Alan! ¡Eres el diablo con barba! ¿Te gustó? ¡No te hagas! ¡Y hasta te tragaste como 15 bombones! ¿Por qué me gustan los bombones? ¡Psicópata, te odio! ¡Oigan! ¡Alto! ¡Ya! ¡Ya! ¡Alto! ¡Alto! ¡Oigan, ya! ¡Por favor! ¿Por qué, Alan? ¿Por qué? Éramos los mejores amigos, ¿recuerdas? ¿Recuerdas? Ya basta. Déjalo. No hay que desmoronarnos, hay que estar unidos. Alan, ¿qué está escrito en tu panza? ¿Qué? Hotel Egua, sábado 6 p.m. ¿Tú lo hiciste? No. Mierda, son 20 minutos. ¿Y en Inglaterra sí somos amigos allá? Alan, ya te lo dije, fue un impulso. Sí, somos amigos. En todo el mundo. ¿Y en Gran Bretaña? Sí. ¿Qué hay de ti, Stu? Ya veremos. Caballeros, síganme. Aquí están. Caballeros, ya era hora. Siéntense. ¿Qué esperan? Siéntense, siéntense. ¡Guau! Están hechos un asco. ¿Lo conocemos? Oye, quítate esa cosa. Es un restaurante. ¿Qué esperas? Bien. Oiga, señor, no tenemos idea de qué sucede, pero... Aquí venden un whisky de ciruela que no van a creer. En serio, esto te embriaga totalmente. Oh, qué pena, ustedes ya se embriagaron, ¿no es así? Escuche, estoy confundido, ¿qué es lo que...? ¿Saben qué? Yo también estoy confundido. ¿Dónde está Chao? ¿Dónde está Chao? ¡Con esa maldita cuenta y la contraseña de porquería! No sabemos nada sobre contraseñas. Solo estamos buscando un amigo. ¿Teddy? ¿Sí? Sí, Teddy. ¿Lo ha visto? Dame. A ver... Oh. Ahí está Teddy. ¿En serio? ¿Esto es de noche? ¿Quién es usted? Un importante empresario. Y he invertido un alto capital en su amigo Chao. A cambio, él debía transferir parte de las ganancias hace como 5 putos minutos. Así que anoche, Teddy se quedó en garantía. ¡No puede ser! ¿Está bien? ¡No puede ser! No he acabado de hablar. Tú dile a Chao que vamos a desayunar en la terraza de este hotel temprano mañana a las 8 a.m. Si hace la transferencia, verán a Teddy otra vez. Si no, pues, ¿qué les digo? Es Bangkok. Es hora de largarse. Oye, ¿sabes qué? Déjalo. Alan, dáselo. Eso, campeón. Estamos perdidos. Chao murió, ¿ahora qué hacemos? A él no le importa Chao, Stu. Lo que le importa es esa cuenta. Hay que volver al hotel a catear el cadáver. Tal vez esa contraseña está en su maldita billetera. ¿Y si no está? Va a matar a Teddy. Tranquilo. Tenemos hasta las 8 a.m. para arreglarlo. Primero el mono y ahora mi gorro. ¿Qué más podría pasar, señores? Cuando vives aquí en Alan Town, él te acaba y no te vas a enterar. Te despiertas ebrio y ¿qué sucedió? Phil herido y un monje nos golpeó. Era tan feliz mi vida así. Con esposa, un dentista al fin. Unos malvaviscos son la razón de que a mí por detrás un travesti me dio. No se me olvida eso. Cuando vives aquí en Allentown. Aquí está inundado. Se derritió el hielo, esto. Se fue la luz. Con su deficiente red eléctrica para millones de personas, Bangkok sufre de 1.500 apagones por año. ¿En serio, Alan? Ya basta. ¡Quítense! Listo. ¡Bastardos! ¡Cálmate! ¡Chao! ¡Cálmate! ¡Chao! ¡Cálmate! ¡Me querían matar! ¡No! No te aceleres. Tranquilo. Eso es. Somos nosotros. Respira. Chao, tiene frío. Te voy a calentar. Chao, tiene frío. Tiene mucho frío. Así se hace. Reviviste. Chao, tiene frío. ¿Ya estás mejor? ¿Listo? ¿Ya te calentaste? ¿Tú qué sabes de la vida, estúpido Phil? ¿Cuándo has estado en una maldita hielera todo el día? Oye, Alan, si quieres mis superlentes, solo dile a Chao. No tienes que matarme. Chao no te mató nadie. Tú te moriste, no tenías pulso. Ah, ¿jamás se mete en coca? A veces el corazón se para y vuelve a latir. Hay que leer. Disculpa, tuvimos un mal día. Ah, ¿tuviste un mal día? ¿Muriste? ¿Me dispararon? ¿Pero te moriste? Chao. Un tipo nos dijo que tienes un número de cuenta y si no se lo damos temprano mañana, va a matar a Teddy. ¿Quién? ¿Kingsley? ¡Es puto! No se angustie. Tengo lo que busca. Gracias. Tenemos que verlo a las 8. ¿Y a todo esto quién es ese idiota? Invirtió en mi empresa. ¿Sí? ¿De qué es tu empresa? Se llama No Te Importa. Ahora, ¿dónde está el mono? ¿El mono? Sí, dejé la contraseña y el número en su chaleco. ¿Dónde está? ¿Para qué lo hiciste? Estaba cuidándome, príncipe. Todos me siguen las huellas. Está el FBI, la policía, la Interpol, las televisoras. El monito y yo nos embriagamos toda la noche. Me tocaba mientras tú estabas con el travesti. No irá a ningún lado. No tenemos al mono, Chao. No, unos matones rusos nos lo quitaron. ¡Ay, qué inútiles! Ok, no hay problema. Solo hay que ir por él. ¿A dónde? ¿A dónde lo robamos, animal? Ah. Ese mono no es un animal normal. Considérenlo un mono traficante. Le lleva la coca al comprador y le da el dinero al vendedor. Es un intermediario. El vendedor jamás toca la droga. Está limpio. Es horrible. No es horrible. ¿De qué hablas? Es una genialidad. ¿Has visto un mono encarcelado? Hay que llamarlo con la señal. Viene y le quitamos el chaleco. Igual me compro un toque o una grapa. No, no más grapas, Chao. Esto es ridículo. Esto, Mr. Chao, no chifla. Llámalo. Ahí viene. Tú puedes. ¿Cómo es que terminamos con el mono anoche? Yo quería un poco de coca, a Alan le gustó y lo robamos. ¡Qué estúpido! ¿Es tú? ¿Listo para el chaleco? Ok. ¿Solo lo arrebato? Ya, hazlo tú, hazlo. ¡Hola, monito! ¡Alan! ¡Mierda! ¡Tenemos que irnos ahora! ¡Sostén al mono! ¡Es un intento! ¡Cuidado! ¡Mete al mono al coche, tú! ¡No se quiere soltar! ¡Tú mételo al coche, pero ya! ¡Es un intento! ¡Bájale! ¡Es que es fuerte! ¡Suéltate, maldito animal! ¡Cuidado! ¡Ay, no! ¡Suquétese! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¿Dónde está el código? ¡Chequen el chaleco! ¿Lo tienes, Alan? ¡Sí! ¡Lo tengo, Phil! ¡Tráiganlo! ¡Siga, Chau! ¡Sujétense, cobardes! ¡Puta madre! Tranquilo, yo sé lo que hago. ¡Falco! ¡Ay, mamá! Perdón, Stu, se me pasó la mano. ¡Ay, carajo! ¡Abajo! ¡Puta madre! ¡Dale! ¡Dale al mono! ¡Dale al monito! ¡Ya no puedo más! ¡Viene del otro lado! ¡Cuidado! ¡Qué duro fue! ¡Ah, no! ¿Todos están bien? ¡Sí! ¡Qué sustito se llevaron, ¿verdad, malditos? ¡Yo no me asusté! Aquí te van a cuidar, ¿ok? ¿Qué dices? Ah, sí, claro. Tus cigarros están aquí. Ahí está. Muy bien. Fúmatelo. Te fúmele. Así. Eso es. Dele el golpe. Jala el humo con tus pulmoncitos, changuito cilindrero. La verdad, nunca fui muy fumador, pero... te ves lindo haciéndolo. ¡Alan! ¡Ya es tarde! Te voy a extrañar, monito. Ojalá tuvieras Skype. Tal vez un día. ¡Rápido, sube! ¡A un lado! ¡Aquí con Kiki Putin es Chachi Chachi! If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to say every day till eternity passes away just to spend them with you. ¿En serio están tan calmados? Tranquilos tú, es un trueque clásico. Le doy el dinero y nos da a Teddy. ¿Has hecho algo que no termine con violencia, Chao? Soy un criminal internacional, siempre concluye así. A mi esposa así la conocí. ¿Tienes esposa? Sí, llevamos 15 años. ¿Crees que Chao no puede enamorar a nadie? No, está bien. Ya llegamos. Bienvenidos al Club de la Torre. Bla, bla, bla, da igual. Perdón. ¡Quítense! ¡Llegó papá! ¡Hola, Kingsley! ¡Vaya, vaya! ¡Uy, qué buen corte de pelo traes! Oye, ¿te metiste al gym? Así es, hermano. Qué bueno que lo notaste, chao. Hola, siéntense. ¿Y Teddy? Está esperando en mi auto. Lo subirán cuando transfieran los fondos. Ahí te va. Dame otros 50 mil y te lo quedas. Y te doy al maldito gordo gratis. Chao. ¿Podemos proceder ya? Alan, el número de cuenta. Vamos, rápido, rápido. Espera. 8-1-4-K de kilo 2-3-9-8. ¿Contraseña? Es huevos 1. ¿Tu contraseña es huevos 1? Bueno, antes eran huevos, ahora te piden un número. Es un maldito fastidio. Ok. Así de sencillo. ¡Tarán! ¡Ay, mira! ¡Hundiste mi barco! Ahora traigan, por favor, a Teddy. Sí. Súbanlo. Súbanlo. ¿Ves? Vamos a la boda, nos divertimos hasta morir. Lo logramos esto. Se acabó. ¿Y ahora qué pasó? ¡Está la policía debajo! ¡Todos abajo! ¡Oh, no, no, no! ¡Kingsley, eres un maldito agente! ¡Detengo, Leslie! ¡Lléveselo! ¡Ya, listo! ¿Cómo diablos? ¡Samir! ¡Todo por $6,000! ¡Eres un avaro! ¿Me escupiste? ¡Me escupiste! Sí, son los 6 más los 8,000 que ya me dieron. Y no es por el dinero, son los principios. ¿Principios? ¡Negro pendejo! ¡No tenemos alma! ¿Cómo que negro? ¡Nunca me llames negro! ¿Me dijo negro? Racista de mierda. ¿Todos están bien? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Detective Inspector Peters, Interpol. ¿Es policía? Sí, esta operación secreta lleva muchas semanas. Cuando Samir nos dijo que su amigo se perdió, nos aprovechamos de esa información. Lo siento. ¿Teddy ya puede salir del coche? No, Alan. Teddy no está en el puto coche. ¡No lo tiene! ¡Nunca lo tuvieron! ¡Solo querían que trajéramos a Chao! ¡Teddy fue la carnada! ¡Ay! ¿Tiene alguna pista? No, ya investigaron. Nadie lo ha visto, lo lamento. Si todavía no aparece, temo que Bangkok se lo tragó. ¿Por qué todos siguen diciendo eso? ¿Es tú? Ya es hora. Phil. ¿Perdón? No quiero oírlo. No, por favor. No, esta vez sí fue algo grave. Ay, no. ¿Es grave? O sea, no habrá boda. De hecho, está peor la cosa. Bueno, ¿qué tal esto? Se cayó de la lancha y se ahogó. No. Ok, ya sé. Lo atropelló un camión. ¡Alan! ¡No es buen momento! ¡Estoy ocupado! ¿Cuántos atropellados hay aquí? Más de 1,200 al año, Phil. ¡Perfecto! Su cuerpo quedó hecho mierda. ¿Caso cerrado? ¿Me trae más hielo, amiga? No voy a mentirle a Lauren. Es tú. ¿La quieres o no? Mira lo que he hecho, Phil. Lo que hago. Soy adicto a las prostitutas. De toda clase, al parecer. Hay un demonio en mí ¿Y qué? Teddy se fue, pero puedo salvar a Lauren y dejarla que viva sin mí. ¿Stu? Quiero que llames a Doug y le digas que no voy a volver. Estoy como un hámster en su rueda. Me quedo aquí en Bangkok. Aquí sí me hallo. Abriré un consultorio dental. Dientes sanos con final feliz. ¿Ya lo pensaste? ¡Ey! ¿Qué sucedió? Se fue la luz, Alan. Phil. Doug. Necesito una explicación. Ya lo sé. ¿Es él, verdad? ¿Qué? Dame el teléfono. Dámelo. No, es privado. ¿Quién habla? ¿Lauren? ¿Phil? Dime qué carajos está sucediendo. Perdimos a tu hermanito. ¿Qué? Bangkok se lo tragó. ¡Por las escaleras! ¿Están en Bangkok? ¡Es un dedo! Pásame tú, por favor. Bangkok sufre 1500 apagones al año. Stu no quiere hablar con nadie. Aquí está inundado. ¡Hay luz! A ver, Stu, usa tu cabezota, hermano. ¡Phil! ¡Phil! ¡Dame el teléfono! ¡Es Lauren! ¡Ya lo sé! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo, Phil! ¡Stu, la vas a lastimar! ¡Hola, mi vida, soy yo! ¡Perdóname, mi amor! ¿Stu? ¿Qué carajos está pasando? ¿Cómo que perdieron a Teddy? ¿Qué? ¿Eso dijo Phil? No, dejamos olvidado a Teddy. Ya vamos de regreso al hotel. Te veo pronto. Te amo con todo el alma. Y ya tengo que colgar, pero te veo pronto. Adiós. ¡Stu! ¡Stu! ¡Tac! ¡Taxi! ¡Taxi! ¿Qué? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Pasa! ¡Ok! ¡Gente! Oye, ¿nos vas a contar? Ok, cuando despertamos no había luz. ¿No? Y encontraste el dedo de Teddy, ¿dónde? Estaba en agua. Pero antes no era agua. No, era hielo. Exacto, Teddy trajo hielo de arriba. Volvió al cuarto, puso el dedo en el hielo y se durmió. ¿Qué harías si despiertas y ves tu dedo flotando en una vasija con agua? Traería más hielo, Stu, del 15º maldito piso. ¡Sí! Teddy fue arriba, se fue la luz. ¡Claro, fue eso! ¡Era obvio! ¡Claro! ¡Está en la hielera! ¡Alan, no! ¡Están aquí! Señor, ¿ya funciona esto? ¡Fire up! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Bien! ¡Aquí es! ¡Teddy! ¡Teddy! ¡Teddy! ¡Cuidado! ¡Teddy! ¡Está bien! ¡Teddy! ¡Está bien! ¡Hola! ¿Estás bien, cuñadito? ¿Dónde estoy? ¡Estás en un elevador en pleno Bangkok! ¡Pero te vamos a sacar y vas a estar bien! Oye, tú, ¡qué buen tatuaje! Gracias, cuñado. Hay que sacarlo ya. Bueno, vámonos. ¿Lo encontramos? ¡Sí! Lo sé, pero vamos para allá. Sí, adiós. Ya está. Llegaron los invitados. Están haciendo preguntas, pero aún podemos llegar. ¿Cómo? Ah, no sé, ¿en un taxi? El bote de Chao. ¿Qué? Lo último que recuerdo es su bote de carreras. ¿Tiene un bote de carreras? La vida perfecta. Vamos. Stu, quita la amarra. ¡Qué buen salto, Phil! ¿Estás bien? Sí. ¿En serio sabes manejar? ¡Claro! ¡Crecí en Trayate! ¡Sé lo que hago! ¿Sabes hacia dónde? ¡Puedes llamarme, capitán! Ah, ya vas a empezar, Alan. ¿Sabes hacia dónde hay que ir, capitán? ¡Afirmativo, cadete! ¡Hay que ir al sur! ¡Por el Golfo de Tailandia! Gracias. Oye, ¿estás bien? Ya me siento mejor. ¡Qué bien! Oye, Teddy, lo siento mucho. No queríamos que algo así te pasara. ¡Qué raro! No me acuerdo de nada. Pero cuando desperté, me sentía feliz. ¡Eso! Por cierto, ¿tienes idea de dónde está mi dedo? Sí, se lo dimos a un mono traficante. Bangkok. Exacto. Maldito Bangkok. ¡Una disculpa! ¡Ya no habrá boda! ¡Está en camino! ¡Ya va a llegar! ¡Basta! ¡Por favor, pasen al bar! ¡Tenemos que dejar esta área! ¡Vayan! ¿Por qué me haces esto? Calma. Ya te dije que hablé con él. Ya viene. Es que no entiendes. ¡Miren! Son ellos. ¡Alan! ¡No hay muelle! ¡Agárrense! ¡Oye, no empieces! ¡Da la vuelta! ¡Espera! ¿Es Alan el que viene manejando? ¿Qué? Creo que mejor nos hacemos para atrás. Ven, amor. ¡Alan, otra vez! ¡Alan, detén esta cosa! ¡Alan! ¡No! ¡No! ¡Todos un poco para atrás! Señor, esto se va a poner feo. Venga, señor. ¡Por favor, atrás! ¡No! ¡Cuidado! ¡Psicópata! ¡Hola! ¡Hola a todos! Llegamos con un poco de impulso. Perdón por acabar con su jardín. Ay, se puede arreglar un poco de sodio y listo. Bebé. Ay, mi amor. Hola. Ay, qué gusto me da verte. Teddy. Teddy, ven. Teddy. Hola, pa. ¿Estás bien? Sí. Muy bien. No, tu mano. Lo sé. Tuve un accidente. Estoy bien. ¡Esto es tu culpa! No, oye. Es cierto, señor Sirisai, Lauren. No fui totalmente honesto con ustedes. ¿Tú? ¿Sí? No lo hagas. Gracias, Phil, pero quiero hacerlo. Usted dijo que soy como el Cho. Pues, ¿no es verdad? No soy una rara combinación de arroz, leche y goma que alimenta a los niños y a los viejitos, ¿ok? Tal vez lo sería si le añadiera un chile habanero. Ojalá fuera un aburrido dentista con una vida aburrida y amigos aburridos, pero no, ¿no es verdad? Soy parte de una rara manada de lobos. No es rara. Es fantástica y no te cobran membresía. Ya escuché suficiente. Ven aquí. Oiga. Este es el asunto. Tengo un lado oscuro. Hay un demonio en mí. Que el culo le huele a amonio. Dije demonio. Pero Kimi dice que el culo te huele a amonio. Es irrelevante, pero gracias, Alan. El punto es que ese demonio siempre me lleva a lugares raros y diferentes. Perdimos a Teddy durante 2 días en Bangkok. Pero el mismo demonio hizo que lográramos recuperarlo. Me enfrenté a Bangkok y gané. Y eso está de maravilla, si me lo preguntan. Amo a su hija. Y va a ser mi esposa si no tienes problema con eso. Para nada. Qué bien. Pero, dicho eso, ambos nos sentiríamos honrados si nos diera su mendiga y puta bendición. Es bien rapado. Gracias, Phil. También deberías raparte. ¿Y para qué? Así seríamos igualitos. Cuida bien a mi hija, Stu. Lo haré. Gracias. Perdón, casi los matamos con el bote. Pero llegaste. Y no te angusties por el tatuaje. Me lo voy a quitar cuando lleguemos a casa. Me gusta. Me voy a acostumbrar. ¿Ah, sí? ¿Pero cambiamos de lado? Sí, claro. Gracias. Mucho mejor. Queridos familiares y amigos, en nombre de Stu y Lauren, les doy la bienvenida a esta celebración de matrimonio. Estamos todos aquí para presenciar, celebrar. Hola. ¿Qué hay, amigos? Yo me llamo Alan Garner. Quiero agradecerles a todos los asiáticos por recibirnos en su tierra. Les quería decir que estoy muy feliz de estar aquí y tengo un regalo de bodas para Lauren y Stu. Esto lo traje con mucho cariño y espero que lo aprecien tanto como yo. Lo haré. Ok, ya. Yeah. Bangkok, Orient City, the city don't know what the city is getting. The kids are the children and the church girls are gonna show where everything but you pretty, you know? Alan, I can feel the devil walking next to me. ¡Qué buen detalle, Alan! ¿Qué les pareció? ¡Está de lujo! ¿Cómo lo hiciste? Papá hizo muchas llamadas, entonces le dije a Mike, tienes que hacer esto, es por mi tercer mejor amigo. Alan, es increíble, me encantó. Muchísimas gracias. Pero solo lo tenemos por hoy, no es nuestro para siempre. Entendido. One night in Bangkok makes the heart man humble. Not much between despair and ecstasy. I can feel the devil walking next to me. ¿Das muchos discursos, Alan? Estás loco. Mike, te luciste. Sí, estuvo increíble. Gracias, gracias, qué amables son, en serio. Por cierto, tienes que quitarte ese maldito tatuaje de la cara. Sí, lo haré. perdón por el cambio de último momento, Mike. Ah, no importa. ¿De qué hablas? Que se suponía que iba a cantar Burning Up de los Jonas Brothers. Pero a ti no te gusta el rock pesado. Oigan, no van a creer esto. ¿Es tu teléfono? Sí. ¿Por qué no intentaste llamarnos? Estuvo muerto 2 días. Pero lo cargué y había unas fotos. ¿Qué? A ver. Sí, están bien locas. ¡Excelente! Hay que verlas. ¡Ey, ey, ey! Nadie tiene que ver eso. Ay, por favor, soy Mike Tyson, he visto de todo. Será divertido. Es que... ya que las veremos una vez. Y las borramos. No pasa nada. ¡Ay! ¡Ay!